En este momento, en el Parque Tecnológico Miguelete, sito en San Martín, las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial nos estamos movilizando masivamente en la puerta del instituto, ya que estamos rechazando la decisión que quieren implementar de dar de baja más de 1.000 servicios esenciales para el desarrollo industrial y para la protección y el cuidado de la sociedad. Esto dejaría en la calle a 700 técnicos y profesionales y en serio peligro a la comunidad argentina, ya que muchos procesos quedarían a la deriva o en manos del sector privado sin la imparcialidad que eso implica.